séptimo descansó. Constantino el Grande declaró al domingo como el día de reposo. De allí proviene el embole dominguero. Pero un momento. Son las 7 de la tarde y cruza los cables. Te invita a volar por los aires. ¡Anda, mándale un saludo a los norteamericanos que deben estar peloteando todavía en la luna! ¡Mentira! ¡Haz la prueba y verás cuánto te arrebatas! Cruza los cables. Tu antídoto para evitar el suicidio los domingos por la tarde. Bienvenidos a todos a Cruzar los Cables. Este es nuestro segundo programa de nuestro tercer ciclo. Hoy es domingo 12 de mayo del 2013 y hoy, como todos los domingos, vamos a despertarte de este domingo que vos ya pensás que es lunes, te querés morir, pero no, no te mueras, vas a escucharnos. Nena. Exactamente, sube al rayo, al fin. Muy buenas tardes a la mesa. Hola Fer, hola Sabri, hola señor Andrés. Hola. Hola Vicky del otro lado, qué grande, ahí operándonos. Bueno, ya abrimos las vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros a través del Twitter, @cruzalloscables, o por Facebook, que también ponen Cruzar los Cables y nos encuentran. Muy bien, antes que comenzar este programa, que lo dije mal, pero no importa, antes de comenzar este ciclo, no queremos dejar pasar lo que está pasando y nos sentimos solidarizados con la situación que está viviendo la gente del Borda, del Hospital Municipal José Tiburcio Borda. Sí, José Tiburcio Borda, bueno, están atravesando, sabemos todos ya, porque es... En realidad, Cruzar los Cables por lo general no se pone detrás de la agenda de los medios de comunicación. Uh-huh. Pero, bueno, en este caso tenemos un programa ahí, hermano, que es la gente de Radio La Qualifata, a quienes les mandamos un abrazo muy grande y siempre, como todas las temporadas, Cruzar los Cables siempre estuvo cerca de ellos. Así es. Bueno, como no dejar pasar un poco la mención, aunque sea, de la disconformidad que muchos medios de comunicación, cuestiones artísticas, agrupaciones, etcétera, la sociedad misma, está muy disconforme con los talleres que están tirando abajo, ¿no? Y sobre todo porque han declarado que van a tener que hacerle como un tratamiento un poco más profundo a los pacientes. Porque, a raíz de la represión que tuvieron aquella vuelta, sí. Y sí, ese es lo más ridículo de todo, al margen del tema de la violencia, es a quién se le ocurre meter a la Guardia Infantería en un neuropsiquiátrico. Bueno, aparentemente se están pasando mucho la pelota. El martes pasado, Chaín tuvo que dar declaraciones respecto de esto, porque bueno, entre comisarios y demás no sabían a quién echarle la culpa. Por supuesto, Chaín no se hizo cargo. Él dijo que aprobó que se digamos la tarea, que se demoliera, pero no la represión. Bueno, claramente nadie se va a hacer cargo de esto porque ya es evidente y salta a la vista que digamos, la represión no se puede dibujar. O sea, por ejemplo, yo lo escuchaba a Rodríguez Larreta que decía, qué cosa, ¿no? Este hombre saca lo peor de mí. Lo saca, o sea, yo trato de ser bastante calma cuando estoy escuchando políticos porque realmente no me mueve nada, pero cada vez que lo veo a este hombre, bueno, decía, la justificación, ¿no? La justificación era, pero está bien, sí, la policía agredió, pero ¿y la gente que agredió a la policía? Señor, por favor, mea culpa, por Dios. Exacto. Lo primero que se iban a decir era que la policía se estaba defendiendo encima. Claro. Sí, bueno, el tema del Borda también tiene su historia, ¿no? También porque nosotros ahora estamos hablando de alguna manera de lo que pasó el pasado 26 de abril, pero yo traje algunos apuntes para charlar sobre el tema. Por ejemplo, hay algo interesante. El 25 de abril, un día antes de la represión, se habían cumplido 2 años de que el Borda está sin gas, ¿sí? A pesar de que el gobierno de la ciudad dice que han hecho la instalación de gas en el hospital, eso es una gran mentira. De hecho, cuando se montaron las tuberías amarillas, alrededor de los edificios, hubo esperanza entre los pacientes y la gente que trabaja en el hospital, pero la realidad es que desaparecieron de repente y nunca se instaló absolutamente nada. Un miércoles en el año 2012, de repente ingresó la policía metropolitana por la noche, en la oscuridad, claro, como si supieran que están haciendo algo malo, ¿no? Uh-huh. Cortaron los candados de la puerta trasera y de repente cuando ingresaron los trabajadores del hospital se encontraron con que el Borda estaba tomado por la policía. Esto pasó un miércoles allá por el 2012. Y el 26 de abril no fue muy distinta la cosa. De la misma manera, pero solo que ya estaban preparados, porque esta vez entraron con escudos, con armas, con gases lacrimógenos. Que por lo general la metropolitana siempre actúa de noche. Si te das cuenta, cuando desalojaron los últimos resistentes ahí en el Centro Cultural San Martín, también fue de madrugada. Todos los episodios eran de madrugada. Es verdad. Bueno, el desalojo a la huerta orgásmica también fue de madrugada. Sí, exacto. Entonces, tenemos aquí que la violencia de alguna manera tiene una historia y para peor de todos que tiene un propósito, que es justamente apropiarse de este lugar para hacer el famoso centro cívico. Y lo que decía Jackie es muy interesante, la justificación de alguna manera ideológica de parte del gobierno de la ciudad con ellos empezaron primero, nosotros claro. Nos defendimos. Parece un poquito como reflotar la teoría de los dos demonios, ¿no? Una cosa muy extraña en la cual se pone de alguna manera a la policía metropolitana como víctima de alguna manera ante la violencia de la gente que estaba ahí. ¿Y por qué estaba la gente ahí? Esto es muy interesante. El 26 de abril se cumplía un año de la a la construcción del centro cívico, ¿sí? Hubo una lucha con respecto a eso, de la no construcción del centro cívico, se cumplía un año de eso, y ese mismo día la policía metropolitana, por orden del gobierno de la ciudad, intenta ingresar de esta forma, derribar el taller protegido, justo un año, sabiendo que iba a haber gente que estaba ahí para festejar que se cumplía un año, claro. Que justamente esta lucha se estaba llevando adelante. A mí realmente me parece bastante patético. Es muy cínico. Bueno, el gobierno de la ciudad tiene bastante cinismo con sus cosas. Pero bueno, en fin. Muy bien. Esta tarde entonces se la dedicamos a los colifatos. Hoy estamos todos solidarizados con el Borda. Vamos a seguir el caso. Seguramente vamos a tener una columna ya especializada respecto de eso. Pero hasta tanto vamos a rockearle un poquito también. Vamos a escuchar un tema de los Guns N' Roses. Sweet Child of Mine. Rock and roll. We'll be right back. Susi, de Luis, Mary, Chabela, Alejandra, Frida, Eva, Magda, Betty, Dolly, Martina, Rosaura, Elisa, Ramona. Cruza tus cables y llénate de nosotras. Verás que siempre somos demasiado. Café, mi vida. Pues sírvetelo. Somos demasiadas y somos mayoría en el planeta La Tierra. Así que sí, aguante la mujer. ¿Cómo estás? En el planeta La Tierra. Me gustó lo del planeta La Tierra. El planeta La Tierra, como dice mi amigo Alejandro Dolina. Que la Tierra es madre también. Y sí, totalmente. Estamos en todos lados. Es la Pachamama, loco. Es la claro. Pachamama, loco, ni hablar. Bueno, acá le vamos a dar la bienvenida, pero si me lo permite la conductora, a nuestro productor de piso, Esteban Caliquio, que aló, viene Esteban. Puteándolo a Macri. Sí, señor. Estuvo congestionado en el tráfico. Y bueno, recién le pegamos también un poco, porque no hace nada bien este hombre. Lamentablemente no sé con qué va para el 2015, pero bueno. Es verdad. Tráfico es de drogas y esto es tránsito, es verdad. Bueno, los invito un poco a sumergirnos, que en realidad tema político, polémico. Vamos a partir un poquito sobre lo vamos a tocar el tema del aborto, básicamente. Ajá. Lo que vamos a hacer es instalar un poco el tema, porque por lo general los medios de comunicación, que es algo que me lo estuve replanteando mucho en este último tiempo, los medios de comunicación empezaron a tocar el tema a partir de denuncias, a partir de que los movimientos femeninos o de feministas han hecho denuncias y han empezado como a golpear puertas y a protestar un poco por ciertas limitaciones que las mujeres estaban teniendo a la hora de tener la intención de interrumpir voluntariamente su embarazo. ¿Recuerdan un caso de una niña discapacitada que había sido violada por su padrastro, donde la justicia estuvo ahí barajando bastante el tema de si permitirle llevar adelante este proceso o no? Lamentablemente lo que sucede con lo lento, o sea, no hay una combinación muy buena, o mejor dicho, no es buena fórmula, la lentitud de la justicia con los procesos de embarazo. Sí, o sea, todos sabemos y todas sabemos que un embarazo no se puede interrumpir en cualquier momento del periodo de la gestación, ¿no? Hay un límite, claro. Hay un límite determinado, exactamente, y posterior a ciertos procesos ya es riesgoso para la vida de la persona. Bueno, entonces hay algunas fuentes periodísticas que están registrando de que un 50% de las muertes o de los conflictos que hay son por abortos ajá, mal hechos. Está sucediendo algo que en realidad el tema del aborto sucede desde hace un montón de tiempo. Muchísimos años. Todas las mujeres, y la que diga que no, que piense un poquito, tenemos alguna conocida o alguna amiga de alguna amiga o alguna hermana, alguna tía, alguien que en algún momento del proceso de su vida ha realizado un aborto. Con el paso del tiempo ha sido la tecnología el avance de la medicina lo que ha permitido un mayor o menor cuidado con respecto también a quien te lo haga, porque en otro orden de cosas es relativo la cantidad de dinero que tengas o que dejes de tener para que te realice un aborto un profesional. Puede ser un obstetra, puede ser un médico ginecólogo que haga este tipo de tratamientos en forma clandestina, por supuesto, porque al no estar legalizado esto y está como perseguido permanentemente. Es que no está legalizado, pero no se deja de hacer. Eso por ahí es un poco también. O sea, no es que porque no está legalizado no se hace. Exactamente. La necesidad de hacerlo existió siempre y existe ahora. Entonces, si vos estás en una franja, digamos, económica de la media para abajo, a los accesos a los que las mujeres tienen no son buenos. Esto es un punto de partida de una nota que salió publicada en Página 12, en este último tramo de la semana, donde se investigó a una banda de aborteros, ¿no? Que aparte me causó mucha inquietud el término que se les dio a los aborteros, en la zona de Liniers. Los tipos se ve que laburaban de esto, bueno, y se encubrían en panfletos diciendo que hacían curanderías, ese tipo de cuestiones, y soluciones para el atraso menstrual, ¿no? Bueno, entonces sucede que, bueno, a través de un caso de una persona, de una mujer que va a practicarse un aborto en condiciones precarias, la nota periodística menciona inclusive de que han llegado a hacer un aborto a una persona sin anestesia. Es muy duro. Es muy duro. Uh-huh. los invito simplemente a conocer cuáles son los estudios ginecológicos que las mujeres se tienen que hacer por lo menos una vez al año. Sí, el PAP, por ejemplo. Para cuidar la salud. Uh-huh. Y después reflexionar un poco acerca de hacer un aborto sin, a practicar un aborto sin, sin anestesia. Entonces, claro, posterior a este tipo de tratamiento en estas condiciones deplorables, sucede que la mujer empieza a tener síntomas, se siente mal y ¿qué hace? No vuelve a la persona que le practicó esta intervención, sino que va a un hospital público. Claro. Bueno, sucedió que a la persona, a la mujer, tuvieron que sacarle el útero para evitar, digamos, sí, que, porque tuvo una infección muy grande. Que pierda su vida, exactamente. Entonces, bueno, todas estas situaciones dan a conocer que existe una necesidad fuerte. En marzo de este año, el 13 de marzo, no, de este año no, fue del año pasado, 2012. Perdón, exactamente, uh-huh. Se declara como no punible el aborto a todas las víctimas de violencia sexual, ¿no es cierto? Hay como un avance, está todo como medio bastante detenido. Las necesidades son otras y bueno, me propuse conversar con una ex defensora de la ciudad. Ella es ex legisladora porteña, es miembro del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Es la doctora Diana Mafía, que está en comunicación. Diana Sabrina Coppola te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Diana, gracias por atendernos. Estamos acá conversando un poco acerca de la situación de la legalización de la interrupción de los embarazos en forma voluntaria. Y judicialmente o jurídicamente me gustaría que más o menos nos orientes dónde estamos paradas. La situación, en realidad, el aborto en la Argentina está prohibido. Hay un debate inconcluso que apenas pudo tener una primera reunión en el Congreso y la presidenta ordenó suspender ese debate en el Congreso Nacional, que es el que tendría la jurisdicción como para poder discutir la despenalización del aborto. En realidad el aborto se regula de dos maneras. Una es por plazos, diciendo, bueno, las mujeres pueden abortar sin dar ningún tipo de explicación acerca de los motivos. Motivos siempre hay, el punto es si tienen que estar dándole esa explicación a los médicos o a los jueces. Sí. Entonces, se pone un plazo, por ejemplo, 3 meses. Ese es el modo, por ejemplo, en que se hace el aborto en algunos países. Es decir, bueno, hasta los 3 meses las mujeres pueden tomar la decisión de si continuar o no el embarazo según según corresponde, según ellas lo decidan. Claro. La otra manera es por motivos. Es decir, que lo que hace la ley, y nuestra ley penal es así, el Código Penal en el artículo 86, lo que hace es decir, bueno, hay algunas circunstancias en las cuales se puede admitir que el embarazo sea interrumpido. En nuestro código hubo un debate muy largo, porque en realidad, a pesar de los 90 años que el código tenía, se seguía haciendo una lectura bastante tergiversada hasta que intervino la Corte señalando cuál era la lectura correcta. El código penal señala 4 motivos por los cuales se puede suspender, se puede interrumpir el embarazo. Uh-huh. Uno es cuando hay riesgo para la vida de la mujer, otro es cuando hay riesgo para la salud de la mujer, otro es cuando la mujer fue violada y otro es cuando la mujer no pudo consentir la relación sexual porque el código dice es idiota o demente. Es decir, una persona que no es capaz para dar su consentimiento no tiene entonces la obligación de hacerse cargo de el embarazo si resultara de esa relación, que siempre va a ser abusiva porque no puede ser consentida. Exacto. Un embarazo. Sí. Esos 4 motivos hacen que las mujeres en principio puedan hacer lo que ustedes decían antes, ir a un hospital público y tener una práctica con todas las seguridades del caso, porque el aborto no es una práctica riesgosa. Sin embargo, en nuestro país se realizan 500.000 abortos por año, sí, muchísimos en la clandestinidad, porque los hospitales públicos no atienden adecuadamente ni siquiera los abortos no punibles. Tenemos aproximadamente 750.000 partos, uh-huh, y unos 500.000 abortos. Es decir, que prácticamente estamos a la mitad. Hay una cantidad muy semejante de embarazos que van a ser proseguidos y embarazos que van a ser interrumpidos. Exacto. Y los caminos que la justicia realiza para llegar, o sea, una en el interior, por ejemplo, es muy común, son terribles estos casos donde hay chicas que tienen ciertas discapacidades y que por lo general son abusadas por sus padrastros, por sus tíos, por sus abuelos. Y bueno, después claramente quedan embarazadas y a la hora de ir a un hospital público entramos en duda si le pueden practicar el aborto o si hay que necesariamente apelar a la justicia con una denuncia sobre estos abusos. La justicia me parece que tiene como plazos un poco lentos que no son correlativos al periodo de gestación permitido para interrumpirlo, ¿no? Bueno, hay que, en realidad la justicia no tiene ninguna injerencia y esto lo dejó bastante precisado la Corte cuando intervino precisamente en un caso de aborto no punible que no se había llevado adelante a pesar de ser producto de una violación. Dejó claro que la violación por sí misma habilita a que la mujer pueda pedir no proseguir con el embarazo y que no hay que hacer ningún tipo de intervención judicial. Esto de que la mujer llega al hospital y le dicen solamente se puede hacer con autorización judicial, no es así. De hecho, el hospital está incurriendo en una falta si solicita esa intervención judicial porque está poniendo un obstáculo en el acceso a la salud de las mujeres y eso es una es inconstitucional, de modo que el propio hospital puede ser denunciado. Por ejemplo, en el caso de Ana María Acevedo, un caso muy conocido en la provincia de Santa Fe, una mujer que tenía un cáncer en el maxilar y pidió interrumpir su embarazo para poder hacerse el tratamiento con rayos y no se lo permitieron. Le hicieron cursar el embarazo hasta el final con unos dolores terribles. Murió la mujer, murió el bebé y dejó tres chicos huérfanos porque la mujer tenía otros hijos. Ese caso de un riesgo grave de salud en el cual la mujer pide la interrupción y no se la dieron, llegó incluso a la sanción de los 7 médicos que intervinieron sucesivamente en el tratamiento de esta mujer durante el embarazo. Es decir que este poner barreras y hacer pedidos a la justicia, etcétera, es una responsabilidad penal que los médicos y los hospitales tienen por poner una condición que no está solicitada por la ley. El Código Penal solamente dice que el médico tiene que ser diplomado y que la mujer tiene que firmar el consentimiento informado. Es decir, que no puede ser en contra de la voluntad de la mujer que se haga el aborto, ni lo puede hacer una persona que no esté habilitada con un título para poder hacerlo. Esas son las condiciones que pone el Código Penal, más el hecho de que si la persona es, como dice el Código, idiota o demente, o sea que no puede consentir por sí misma, alguien tiene que hacerlo por ella. Un familiar o un representante legal. Esto es todo. Es la mujer la que tiene que consentirlo. La mujer llega con un embarazo producto de una violación o tiene un problema de vida o de salud o es una persona con una incapacidad mental y tiene la capacidad para tomar la decisión de si continuar o no el embarazo. Eso es lo que habilita la ley. Hay que decir que quienes más se opusieron a la práctica de esta habilitación a que realmente las cosas fueran como la ley dice, son los propios médicos. En la ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Médicos Municipales se opuso hasta el último momento. Yo misma hice una ley de reglamentación del aborto no punible y era la organización que más se oponía a que la ley saliera, la Asociación de Médicos Municipales. Y eso tiene que ver con algo que ustedes también mencionaban, que es la cantidad de dinero que circula por el aborto clandestino, que obviamente no circularía si fuera legal. Exactamente. Y si se cumpliera la ley tal cual está. Sí, perfecto. Diana, ¿cómo sigue este tema, por ejemplo, con el caso que descubrieron ahí un grupo de aborteros en el barrio Liniers, que habíamos comentado antes la noticia que salió en Página 2 esta semana? ¿Cómo se continúa adelante esta militancia, ¿no? Porque es una militancia. Hay una también gran hipocresía con todo este tema, ¿no? Las organizaciones de mujeres se han movido muchísimo, está la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, que tiene la línea telefónica Aborto Más Información Menos Riesgo. Es una línea gratuita en la cual se indican cuáles son los mecanismos para abortar y sobre todo cómo se hace el aborto con misoprostol, que es un aborto que no requiere ni siquiera la visita a un médico o a un hospital. Estas capacidades que las mujeres tienen de cierta autonomía, porque la información que da esta línea es la información que está en la Organización Panamericana de la Salud y en la Organización Mundial de la Salud, es información que está disponible en Internet. La línea es una línea de acceso a la información, no es una línea que va a producir abortos. Precisamente por eso está dentro del marco de la ley. Pero eso es lo que tendría que estar haciendo el propio gobierno. Es una política pública que tendría que ser llevada adelante con toda explicitación en todos los hospitales públicos. Hay lugares donde hay entrevistas, consejerías pre y post aborto. Sí. Hay el tema de la consejería post aborto es importante porque las mujeres deben tener revisación médica y deben saber de qué manera ha resultado, sí, un en caso de que interrumpan su embarazo, claro, de qué manera ha resultado esta interrupción. Y además porque es importante que si el embarazo fue producto, siempre el embarazo que termina en aborto suele ser un embarazo no deseado. Si es producto de no haber usado correctamente un anticonceptivo o no haberlo tenido a mano, es importante que en una consejería post-aborto eso se subsane. Claro. Porque además un tercio de las camas de hospital de ginecología y obstetricia son usadas por consecuencias de aborto. Entonces realmente es un problema de salud pública y es un problema de derechos humanos. En lo que respecta a la ley, que hay una campaña por el derecho al aborto que presentó un proyecto de ley que sucesivamente fue presentado, perdió este estado parlamentario, volvió a ser presentado. Bueno, hay una campaña en la cual el movimiento de mujeres está pidiéndoles responsabilidad a las diputadas y diputados, responsabilidad en los mandatos que tienen, que entre otras cosas requieren que se discuta este tema. Es un tema realmente... Es un tema que es necesario, sí, que se instale, y no solo por denuncias, sino que se instale, que la gente empiece a hablar, porque la realidad, que es lo que mencionábamos antes también, las personas, las mujeres han practicado el aborto, y no solamente ahora, sino en años anteriores. Todos tenemos a alguien que haya pasado por esa experiencia. Diana, sí, te habla... Efectivamente, ¿no? Yo recuerdo cuando se discutió la ley de salud reproductiva y se hablaba de los problemas del embarazo adolescente, y ya allí se discutía la experiencia que cada cual tenía de haber conocido a alguien que por no disponer de anticonceptivos probablemente tenía un embarazo no deseado y ese embarazo terminaba en aborto. Esto hace que sea importante pensar que algo como la ley de cupo permite que haya más mujeres en el Congreso y que estas experiencias propias o del entorno inmediato sean experiencias que pesen para pensar la política también con los cuerpos, ¿no? Pensar que los cuerpos son territorio de relaciones de poder, son muchas veces lugares de sometimiento, de opresión, de falta de autonomía, y que esto también es tema de la política, que no son temas menores, que los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos no son un tema menor. Realmente que en un país con una presidenta mujer no podamos discutir este tema, sí, es parte de y que aún esté más en que agenda. Este tema se haya iniciado y se haya silenciado, la verdad es que apena mucho. Diana, buenas tardes, te habla Fernando Coppola. Te quería hacer una pregunta. Nombraste al misoprostol como una vía más o menos segura como para ejercer un aborto. Digo, es un remedio de venta que se vende en las farmacias, si no me equivoco. ¿Existe, sí, en realidad, la posibilidad es de acceder? Para otro uso, se usa para las úlceras, es para otro uso, y se descubrió que ese medicamento tenía un efecto abortivo, pero además prácticamente sin consecuencias. Es decir, que si hay una utilización correcta, también se puede hacer con pastillas anticonceptivas, porque en realidad es una reacción hormonal, entonces también con pastillas anticonceptivas se puede hacer. ¿Y existe la posibilidad, discúlpame que te interrumpa, de acceder a esa información por parte de las mujeres que tienen la necesidad de hacerse un aborto, por ejemplo, para llegar al misoprostol, o a la información de cómo hacerlo de la forma más segura, o cómo se accede a la farmacia para comprarlo? Sí, digo, ustedes porque... googlean cómo hacer un aborto con pastillas, que es el nombre del libro que hizo Lesbianas y Feministas por el Derecho al Aborto. Si ponen en Google aborto más información menos riesgo, les va a salir un número telefónico, una página web con la cual ustedes pueden informarse sobre esos temas y buenísimo. Pueden transmitirla por la radio, y realmente va, sí, a ser un servicio importante para todos sus oyentes. Vamos a ampliar estas informaciones. Bueno, te agradezco mucho la comunicación, Diana. Estamos en contacto para este tipo de temas más adelante. Gracias a ustedes por ocuparse de este tema que es tan relevante. Muchas gracias a vos. Buenas noches. Bueno, estuvimos conversando con Diana Mafía. Ella es miembro del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Es doctora en filosofía. Ella actualmente está dando clases en la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Y más o menos nos abrió un poco el panorama programa de nada, bueno, ¿cuál es, dónde estamos parados judicialmente con respecto a la interrupción de los embarazos a por voluntad? Ya saben que pueden googlear aborto, más información, menos riesgos, y bueno, googleen todo, vieron que todo Google todo lo resuelve a veces. San así Google. Que San Google es necesario y esta viene para a resolver algo importante. Exacto, sácate todas las dudas que tengas. En esta oportunidad vamos a escuchar un cover de Pink Floyd, en este caso de parte de Scissor Sisters, Comfortably Numb. Cable en cada mano y crúzalo. Verás lo que puede ocurrir. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Cruza los cables. Sí. Hasta la artística está como loca, vamos. Seguí comunicándote con nosotros a través del Twitter, que es @cruzadoscables, o del Facebook, También nos buscás como Cruzar los Cables. Muy interesante la columna respecto del aborto. Muy, muy buena. Sí, nos abre un panorama como para abrir un poco los ojos. No hay que ponerse anteojos distintos, señoras y niñas. Exactamente. Hay mucha información dado vuelta y hay que darle manija al tema. Bien. Porque tenemos que fomentar, hay que promover el debate. Exactamente. Exacto. Bueno, muy bien, vamos con la columna de Fer. ¿Qué nos trajiste para hoy, Fer? Bueno, hoy les traje una mezcla de cosas. En realidad es un poco extemporáneo, pongámosle un término interdeudal. Un término inventado. Inventado, no, es así más de otra cosa. Porque voy a hablar de la última película de mi querido Dios of the cinema, Quentin Tarantino, que es Django sin cadenas, porque no digan más Django. A partir de ahora nos enteramos que se dice Django. Buena película. Es moderna. Muy buena película. Muy buena. Lamentablemente, como el programa salió en mayo, no pudimos hablar de este tema en enero, que hubiera sido más pertinente, ¿no? Porque fue cuando se estrenó la película. En rasgos generales, esto fui yo. ¿Qué pasó? Torpe moviendo el micrófono. Siempre me pongo nervioso. Película de Quentin Tarantino, la escribió y la dirigió él. Los protagonistas son Jamie Foxx, un actorazo descubierto. Sí. Bueno, descubierto. Saltó a un gran nivel de cine, por decirlo de alguna manera mal. Christoph Waltz, que es este actor austríaco que ya había hecho The Lance, este nazi horripilante, oscuro y temerario, en Bastardos sin Gloria. No sé si lo recuerdan. Tremenda película también. Sí, también. También tremenda película. Dos películas históricas. Tiene dos películas, sí, pero desde un punto de vista muy tarantinesco, que tiene que ver con hablar de la historia, quizás, de lo más cercano a lo que pudo haber sido esa realidad. Y como dice él, seguramente la realidad fue mucho peor, pero yo trato de llevarla más o menos a ese nivel. Con una ficción arriba, en la que generalmente se destaca esas ganas que tiene Tarantino de tomar revancha en la historia y armar unas venganzas tremendas. En el caso de Bastardo sin Gloria, revientan a tiros a Hitler, digamos. ¿Quién no hubiera querido que pasara eso en realidad? Bueno, Tarantino se da el lujo de contar la historia de esa manera, pero sin faltar en casi nada a la verdad histórica, claro, digamos. Más allá que la da vuelta y habla de una cosa que no pasó, el contexto en el que pasa, lo que sería la diégesis de la historia, es absolutamente realista. Como una verdad ficcionada, de alguna manera. ¿Pero qué pasa acá? Las películas de Tarantino son violentas, todos lo sabemos. No. O sea, el que va a ver una película de Tarantino y sale del cine diciendo que te pareció muy violenta, sangre. Claro, si te pareció muy violenta es como salir de un musical de Broadway y decir, para mi gusto cantaban mucho. O sea, no vayas a ver una película de Tarantino. Sin embargo, la crítica nuevamente sale a cuestionarle, porque no es que le preguntan ya, ahora ya directamente le cuestionan. La última persona que se animó a preguntarle esto fue un, ¿cómo se llama este tipo? Krishnan Gurumurthy, que es un periodista inglés, que yo lo descubrí, no sabía ni que existía, y que el tipo con cierta, ¿cómo se dice? Sorna. Intencionalidad, ¿viste? Cuando ya estás buscándole la cuestión crítica al tema. Claro, le pregunta nuevamente sobre la violencia de sus películas, más puntualmente. ¿Qué tan seguro estaba Tarantino? Porque él decía, es ficción, o sea, no tiene un carajo que ver con la realidad. Dice, si no hay relación entre disfrutar de la violencia en las películas y la vida real, haciendo alusión a qué, a la última masacre que se había dado en Estados Unidos, que es la masacre de Connecticut, donde en diciembre de 2012, o sea, apenas semanas antes de que se estrenara la película, un chico de 20 años, después de matar a su madre, de ahora descubrieron que el pibe parece que tenía una especie de autismo, pero bueno, no importa. Un chico de 20 años después de matar a su madre entró a la escuela y reventó a tiro a la escuela primera a la que él había ido y entró a tirar tiros para todos lados y mató a 20 niños. Qué loco, ¿no? Porque se repite, adultos. Es muy cíclico eso de que aparezca uno que flipó y de repente mata a tiros a un montón de compañeros pero no se para de ninguna forma. Y sin embargo, lo que es muy cíclico es en dónde van a buscar las causas nuestros norteños enfermizos yanquis. Entonces, ¿a dónde vamos? Me puse a mirar de nuevo Bowling for Columbine, de Michael Moore. Muy buena. Que habla específicamente de esto, nada más que en referencia a la masacre de Columbine, que se había dado en 1999, en la que dos pibes entran a la secundaria y reventaron a todos. Los tipos tiraron 900 balas con armas automáticas y mataron, no sé, acá tengo un montón de gente. O sea, fue una de las masacres más terribles de la historia de Estados Unidos, con la sensibilidad que encima estamos hablando de niños, ¿no? ¿Dónde habían comprado las armas estos pibes? en los negocios del barrio. Resulta que en Estados Unidos se puede comprar armas en cualquier lado y cualquiera puede comprar armas. Sí. De hecho, hay algo muy gracioso. Bowling for Columbine empieza con Michael Moore. Exacto. Entrando a un banco en el cual te ofrecían un rifle, te regalaban un rifle si vos abrías una cuenta ahí. Él hace eso, abre una cuenta, le dan al rifle, prueba diferentes rifles, qué sé yo, no, bueno, no dispara, ¿no? Pero sí, sí. A ver cuál es más lindo, le dan las municiones. Sí, sí, sí. Y él termina preguntando, ¿no les parece un poquito peligroso regalar armas adentro de un banco? Pregunta para la que, por supuesto, la gente del banco no tenía la más, no tenía respuesta. Bueno, hay un tema. Son políticas de empresa, ¿qué va a responder? No puede responder más nada. Hay un tema de idiosincrasia muy fuerte. Hoy Obama está peleando por el control de armas, ¿no es cierto? Sí, se les fue de las manos, claramente. Sí. Sin embargo, la película, están peleando por el control de armas, que es algo por lo que también intenta promover Moore con su documental. De hecho, lo hizo específicamente para eso, para hablar de ese tema. Sin embargo, se ponen a estudiar porque dice, pero para, en Bowling for Columbine, automáticamente pasada esta tragedia, esta matanza en la escuela, sí. Empiezan a salir por los medios a buscarle causas al asunto. Entre todas las causas, tienen, no sé, el cine, la violencia en el cine, la gente consume mucha violencia en el cine, los videojuegos estos que ahora matás terroristas en internet. Y muy cómicamente, uno de los principales culpables que todos descubren, llegan y se ponen todos de acuerdo, era Marilyn Manson. Y de hecho, le suspenden unos shows al tipo. Y era pura y exclusivamente porque era un hombre con tetas, seguramente, nada que ver, pero bueno, viste, se había que meter algo. Hay un reportaje en la película Marilyn Manson, para los que no la vieron, véanla, porque sinceramente uno se imagina que Marilyn Manson es un loco, un enfermo mental que sale medio vestido de andrógino a gritar cosas y a insultar y qué sé yo. Pero el tipo es muy inteligente. Precisamente por eso creo yo es raro en Estados Unidos, es el clásico raro. Que se dedicó a hacer la suya y ¿qué hizo? Al despegar, empezó a desarrollar cierto nivel de inteligencia. Sí. Y por ejemplo, le pregunta a Michael Moore, si pudieras decirle algo a los chicos de Columbine, ¿qué les dirías? Y el chabón dice, no les diría una sola palabra, escucharía lo que ellos tienen para decir, que eso no lo hizo ninguna persona. Claro. ¿A qué viene esto? Por ejemplo, dos puntos a los cuales llega Michael Moore en charlas con otra gente, entre los cuales. ¿Cómo se llama? Matt Stone, que es junto con Trey Parker, uno de los creadores de South Park. Que también se puede decir, a los que conocen la serie, que es una de las series más inteligentes que hay en la televisión norteamericana. Y por eso también está muy mal vista en Estados Unidos, porque les pega donde les duele. Claro. Y de Team America, un peliculón de marionetas que la tienen que ver también. Y el tipo te explica, desde chicos, una de las cosas más terribles que viven los ciudadanos norteamericanos es la secundaria. Porque ahí es donde te empiezan a meter el terror al fracaso. Claro. ¿Y cuál es el terror al fracaso? En que si fracasaste ahora, vas a ser un fracasado toda tu vida y no hay vuelta atrás. No, y además depende mucho de cómo te desempeñes vos para seguir estudiando y en qué universidad te podés llegar a recibir. Digamos. Claro, ni hablar de las enormes dificultades que tenés. Si encima sos medio fracasado, no vas a tener plata. Bueno, a la universidad no vas a llegar. Claro. Si encima sos un boludo, peor. Entonces, ¿qué pasa? Las secundarias son fábricas de tipos que se sienten seguros dentro del sistema y fábrica de fracasados que se vuelven locos porque una de dos, o se transforman en Marilyn Manson o Trey Parker, ¿entendés? O Matt Stone, que son tipos que se abrieron del tema, sí. O gente que realmente se termina consumida por esa frustración tan jodida. Estos dos pibes que entraron a Columbine eran eso, ¿entendés? Eran dos tipos que estaban, ya está, dijo, o sea, que fueron a reventar el lugar que más daño les hizo en un punto. Esto yo estoy tirando un tiro acá, ¿no? O sea, vamos a decir, el análisis merece algo un poco más profundo. Y otra de las cosas que también nos atañe a nosotros... Y además si que hay mucha discriminación. Es exagerada. Bueno, exarpada. La segregación en Estados Unidos, y está muy relacionada con esto que voy a hacer ahora, tiene que ver con el miedo que domina la sociedad. Ajá. Los yanquis viven aterrados. Y eso es algo que muestra Michael Moore, muy didácticamente, a través de un dibujito animado, en el cual primero le tenía, o sea, la más importante de todas, fueron esclavistas, llenaron Estados Unidos de negros traídos de África, sí. Los dominaron y cuando se queda abolida la esclavitud, todo el sur de Estados Unidos se imaginó, ahora todos estos negros nos van a venir a matar, claro. En venganza. Es como una cuestión así medio parodeando lo que fue la historia de Estados Unidos, mostrando cómo de alguna manera el miedo es el factor por el cual ellos se fueron formando. Entonces son gente aterrorizada. Como bien dice Tarantino en uno de los reportajes que le hacen, Hay un ejemplo más violencia en los noticieros que en las películas. Y los noticieros son los que están metiendo permanentemente este terror en la sociedad. Tira una serie de datos, Michael Moore en esta película. Por ejemplo, dice, bueno, vamos a ver si son el tema de las películas, la violencia de las películas. En todo el mundo ven las mismas películas, en todo el mundo juegan a los mismos violentos videojuegos. Incluso en Canadá la gente tiene no sé cuántos millones de armas. O sea, la distribución de armas en Canadá es zarpada porque hay mucha afición a la cacería. Es más armas que gente. Sin embargo, en Canadá a lo sumo hay una muerte por año. ¿Se entiende? En los países más críticos del mundo hay alrededor de... No llegan a 250.000 muertes por año. Esto lo dice el mismo documental. Y obviamente, yo lo tenía anotado y ya no lo encuentro. Acá, en Estados Unidos anualmente mueren más de 11.000 personas por causas de armas de fuego. Uh-huh. O sea, estamos hablando de una situación importante. Una situación crítica, y los yanquis no le dan No, lo toman como algo natural. Un carajo de pelota. Uh-huh. Y buscando cosas de pedo me entero de algo que no lo puedo creer. Estamos hablando Obama en campaña de control de armas. Hoy el vicepresidente de Estados Unidos está planteándole a las empresas de videojuegos y a los cineastas y a Tarantino. A Tarantino, no sé si lo dije antes, no me acuerdo, le suspendieron el estreno de la película en la localidad donde fue la masacre. En el medio de todo eso, la empresa Kingston Sporting Arms fabrica rifles, los rifles que son los modelos Cricket y Chipmunk, fabricados específicamente para niños, bajo el eslogan "Mi primer rifle" o "Armas de fuego de calidad para la juventud de América". Son ligeros, pueden encontrarse... Estoy medio leyendo una gacetilla y se va a notar. Son ligeros, pueden encontrarse en una amplia gama de colores y con estampados de los más llamativos. Yo los vi, hay uno que se llama Candy, creo que es todo rosa para nenas. Son chiquitos, parecen juguetes, pero son rifles calibre 22. Este mes, un nene de 5 años, que le habían regalado ese rifle, mató a la hermana, claro, menor que él, porque se le escapó un tiro. ¿Qué dice Angela Armstrong, miembro de la Asociación Nacional del Rifle? Charlton Heston es el presidente en el caso de Bowling for Columbia. No sé si se murió. Sí, eso se vio en la película. Bueno, pero esta mina dice, con respecto a este incidente, esto es muy reciente, estamos hablando de hace unos días, declaró, no son juguetes, todo es cuestión de la responsabilidad de los adultos. Claro. Que cierta razón tiene, pero bueno, estamos hablando de que ellos fabrican rifles para niños. Si los padres hubieran hecho lo que les tocaba, esto no hubiera sucedido. No es cosa de niños de 5 años. Eso es asunto de un adulto. Sin embargo, le están regalando un rifle. Están fabricando el rifle para que el padre lo compre. Y están los tipos fabricaron como 60.000 armas para niños. Estamos hablando de que fabrican armas para niños y le echan la culpa a Tarantino de que está generando violencia en el cine. Por demás, Tarantino se zarpó nuevamente con una película del recarajo y se superó nuevamente al mismo. Y yo soy cada vez más fanático y me gusta mucho la sangre de las películas de él. Bien, haciendo referencia entonces un poco a lo que a esta película, a Django, que recomendamos muchísimo, vamos a escuchar un tema de la banda musical. Temazo. Se llama Freedom, ¿verdad? Sí. Vamos a por él. Free. suppose it's a push for moving on. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom, and I find it, cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and I find it, may take everything I have. Cruza los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Y Holanda, Yugoslavia, yogur. Ah, buenas noches, me encontraba practicando mi chileno de locutor. En esta oportunidad contaremos la segunda historia de un grupo que cambió para siempre la percepción de los humanos, que somos nosotros, los seres vivos, que desafió todas las críticas y bajo un ideal plantaron su maceta y sembraron la paz, para más luego fumarla hasta las huellas dactilares. Ella es una muchacha de tan solo 24 años, víctima de otra cruzada de cálobres peligrosamente sensitiva. Dora Débora de las Casas nació en Rosario y con tan solo 5 años se mudó a la capital. Su nombre con 3D proviene de una tradición de la familia de las Casas, al igual que su padre, Diego Domingo, y su abuelo Dionisio del Toro de las Casas. Desde chica fue muy introvertida y poco sociable. Jamás salió a un boliche o a un bar. Se sentía segura en su casa y en su trabajo. Buen día, Dora. Buenas noches, diría. Hoy tengo un buen día. Así que vamos a hacer de cuenta que no te vi con mi mirada de halcón. Ay, seguí, bichi. Me voy a tomar un cafecito con Albert. No voy a llegar más tarde. Saludos al señor Gutiérrez. Corrió a su puesto de trabajo de empleada en una gráfica. Uf, el tráfico está cada vez peor. Buen día, Walter. ¿Cómo estás? Tierra, llamando a Walter. Ah, hola. Estabas distraído. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, me alegro. Dora muere de amor por Walter, pero su timidez le impide dar el primer paso. El huevón, en cambio, la ve solo como una compañera de trabajo y comenta solo banalidades con ella. ¿Sabés que ayer vi The Walking Dead? ¿Pero no la habías visto ya? Sí, sí, pero estoy viendo el backstage. Es mejor que la serie porque puedo ver más tiempo de escenas. ¡Uy, qué bueno! Te quería preguntar, si te puedo llamar a la noche porque estoy con problemas de flash cuando programo, siempre me quedo en una parte porque no tengo bien claro los comandos. Por supuesto, no hay problema. Joya, joya. Dori, ven un segundito, darling. Sí, señorita Mariana. Dora, corazón, te dije que no vengas sin maquillaje, linda. Es una lástima que no te arregles un poco con lo linda que podés quedar si tan solo te lo propusieras. Prométeme que mañana voy a ver una Dora diferente. Si no, lamentablemente no vas a poder quedar los 3 meses a prueba, ¿me entendés? Pero esto lo hago por vos, para que te quedes. Me caíste bien y quiero ayudar a tu crecimiento. Mírame a mí. Así como me ves, soy una chica común de Villa del Parque. Ay, pero no descuido mi femineidad. Bueno, me voy más temprano porque tengo spinning. Bye. Adiós, gracias por pensar en mí. Sabe que necesito el empleo y lo valoro muchísimo. Mañana me esforzaré por mostrarme más femenina. Los comentarios de su jefa no le hicieron ninguna gracia a Dora, quien comenzó a sentir un vacío en el estómago cada vez más grande. Se sentía fea, última, fracasada, infeliz, depresiva, angustiada y sola. De vuelta a su casa, se miraba en el reflejo de todo lo que encontraba en su camino. Observaba en sus ojos como buscando algo que no aparecía, que no salía a la luz para sentirse orgullosa de sí misma. Llegando a su casa, en su cabeza se repetían una y otra vez las palabras de su jefa. No vengas sin maquillaje. Es una lástima. Mírame a mí. Prométeme que mañana voy a ver una Dora diferente. Ya en su casa se miró al espejo un rato largo. ¿Cómo puedes ser tan miedosa, Dora? ¿Cómo no puedes decirle a Walter lo que te pasa? ¿Por qué no haces lo que hacen todas las chicas de tu edad que salen y tienen amigos? ¿Por qué elegís el silencio y la soledad? Basta, Dora. Mañana mismo, cuando lo veas a Walter, le decís lo que sentís. ¡Sí! ¡Vamos, Dora! Faltan 9 horas para que el mundo conozca que Dora es una mujer valiente. Y... ¡ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es él! ¡No lo puedo creer! ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué pasó? Se quedó sin batería este bicho. ¿Dónde tengo el cargador? Ay, pero estoy descalza. Bueno, tengo que empezar a arriesgarme. Ahí lo enchufo. Ay, me estaba llamando. Ay, no sé qué hacer. Ay, es él, no sé qué hacer. ¡Hola! En ese momento, y luego de ser expulsada por una fuerte descarga eléctrica, Dora de Bada de las Casas se cayó al piso. Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Al día siguiente, despertó en su cama y ya no era la misma. ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo esta voz? Me quema el cuerpo, Dios mío, ¿qué me pasa? Que tengo tanto calor. Su sentido del tacto se incrementó a niveles inimaginables. Percibía el aire que rodeaba su entorno. Sintió que su ropa le quemaba. No podía tolerar la calidad de su vestimenta. Se paró de un salto y rápidamente se quitó la ropa. Desnuda, se encontró frente a frente con el espejo. Ay, pero qué hermosa mujer que soy. ¿Cómo pude pensar que soy fea? Si mis dedos perciben el calor de mi cuerpo en llamas pidiendo acción. Como un rayo, salió de su casa vestida con ropas que no había usado nunca y que le resultaban muy frescas. Se sentía libre, audaz, sensual, con muchas ganas de seguir en búsqueda de sensaciones nuevas y jamás sentidas ya. ¡Ay, Dorita! ¡Qué hermosa estás! Hola, Bichi. Te pusiste la misma camisa de ayer. ¿Qué pasó? Se me rompió el lavarropas. Muy malo lo mío. Pero qué lindo vestido tienes. ¿Te gusta? Me hace sentir bien. Te manda saludos, Albert. ¡Qué bien que da la mano ese hombre! ¿Cómo? ¿A vos también te dio la mano? Sí, igual la tiene arrugada y un poco avejentada, ¿viste? Por la edad. Sí, bueno, a mí me dijo que llegaba un poco más tarde. ¿Tarde? Ah, mira. Bueno, me voy que si no llego tarde. Me vino re bien tu comentario. Adiós, Marianita. Hola, Dora. Mirate, estás linda. ¿Dora? Sí, tu legajo laboral dice que te llamas Dora Débora de las Casas, ¿no? Ah, sí, sí. Pero el legajo está mal. Te cuento que en realidad soy Débora Dora de las Casas. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Tenés qué esa voz de golpe? ¿Qué te pasó? No, pará, no hablemos más. Vamos al baño, así nos lavamos las manos, vení. ¿A dónde? Vení. Pará. Y así, Dora Débora de las Casas, a partir de ese momento, comenzó a sentirse bella, deseada, mujer y una excelente amante. Debido a que su percepción aumentaba cada minuto, tomó recaudos y se colocó guantes para no sucumbir ante su tacto delicado y por demás dominante. No se pierdan un nuevo episodio de este grupo que sin ton ni son no pueden pronunciar correctamente palabras como reventón ni comenzón. Flor de huevones. Hasta la próxima. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic. Y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá. Y otra historia comenzará. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado. Fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. en los años 30. Siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por un ideal y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30 siempre te verán volver. En los años 30 siempre te verán volver. Continuamos con Cruzar los Cables y estábamos escuchando Ceferino del Quinteto Negro La Boca. Le damos la bienvenida. Tenemos un invitado del día de hoy, el señor Pablo Bernaba, que es el primer bandoneón y el director de este quinteto. Bienvenido, ¿cómo estás, Pablo? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, perfecto. Nos alegramos muchísimo. Sabemos que están hace un tiempo ya, desde el año 1998 aproximadamente. No, no, con... 2008. Ah, bien, perfecto, está bien. Y pues yo estoy de un poco antes. En realidad, claro, sería lo tuyo. Bien. Yo soy de 75. Ajá. Bien, muy bien. Y... al final alguien más grande que yo. ¿Viste? ¿Viste? Se siente bueno, zarpado. Bienvenido, Pablo. Están con un nuevo disco entre manos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, el álbum negro que lo venimos presentando desde el año pasado. Estuvimos hace poquito en una presentación con ahí en el CAF, en el Magro, sí. Con Osvaldo Bayer, que es parte de nuestro letrista en la actualidad, un colaborador, un orgullo tenerlo a él. Ya lo habíamos hecho esto en La Boca el año pasado también, con algo un poco más extenso, era una charla de una conferencia de Bayer, íbamos echando los temas. Buenísimo. Son los que iba hablando, en una que fue más una charla que concierto, a diferencia de lo del CAF. Y bueno, venimos, que es una forma particular de presentar un disco, ¿no? Sí, realmente. Yo justamente, Pablo, discúlpame, quería preguntarte sobre la relación de la banda con Osvaldo Bayer. Tuve la posibilidad de verlos hace poquito en el CAF. Y bueno, justamente el tema que escuchamos al principio es letra de Bayer, ¿verdad? Habla sobre la historia de Severino Di Giovanni, aquel gran inmigrante italiano, luchador por las causas anarquistas, ¿no? Y me llamó mucho la atención verlo al gran Osvaldo ahí, y antes de que ustedes tocan el tema, él sube al escenario y bueno, dice unas cuantas cosas muy interesantes, y quería más que nos cuentes más que nada cómo viene la relación de ustedes con Osvaldo. Bueno, con Osvaldo venimos trabajando hace 2 años, el contacto surge porque bueno, a través de un pedido mío para, bueno, conociendo la obra de Osvaldo, por supuesto, claro. En particular toda la obra que traza sobre el anarquismo, tanto en los libros como Anarquistas Expropiadores, como los diferentes tomos de Patagonia Rebelde, y particularmente en lo personal la obra de Severino. Exacto. que es donde marca el trazo de este personaje, que justamente ese día en el CAF estaba la familia de América Scarfó, porque hubo un homenaje a ella también en un tema. Exacto. Y bueno, fue un momento con el nacimiento de una nueva América Scarfó, porque le pusieron homenaje a la tía de bueno, la familia escarfó a su tía, ¿no? Claro. Que falleció hace poquito, no hace tanto que falleció. América Escarfó, le contamos a la audiencia, fue la pareja de Severino Di Giovanni, ¿verdad? Y Osvaldo Bayer justamente hizo un trabajo muy interesante con las cartas de amor que le había escrito. Claro, era la hermana, además era la hermana de Paulino Escarfó, que fue fusilado un año después, y bueno, el otro hermano estuvo preso, Alejandro Escarfó. Bueno, toda una familia de anarquistas. Que bueno, fue marcado un poco por la tragedia, ¿no? Para hacer un... Y de paso hago la pregunta. Severino es... Severino es el que le plantó la bomba a Falcón, si no me equivoco, ¿no? No. Severino de Giovanni se le adjudican básicamente tres episodios, como la voladura de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, una voladura también del Citibank en el centro porteño y la voladura del consulado italiano de Buenos Aires. Y algo muy interesante fue la interrupción que tuvo en una oportunidad en el Teatro Colón, donde en aquel momento el presidente era Marcelo T. Alvear y estaba invitado unas cuantas autoridades italianas, y él entra con unos cuantos anarquistas más arrojando volantes denunciando al fascismo italiano, ¿no? Luego era un acto del facio, ¿no? Exacto. El facio italiano. A partir de ese momento, bueno, Severino de Giovanni obviamente tuvo que vivir en la clandestinidad, tratando de seguir adelante con su lucha, pero bueno, sí, en la clandestinidad, ¿verdad? Claro. La relación, como para cerrar un poco tu pregunta, porque sí. La relación entre comienza a partir de, bueno, buscando un punto, Osvaldo estuvo permanentemente colaborando en charlas de tango y anarquismo, porque el tango como música inmigrante, digamos, y muchos de los inmigrantes traían anarquista, el movimiento anarquista es el más fuerte de Latinoamérica, se dio en Argentina. Exacto. Y en ese caso hay una historia del tango muy relacionada, que generalmente no es la historia oficial que se cuenta. Como siempre, ¿no? Claro. Pasa siempre, por lo general, pero el tango, bueno, en su nacimiento, y es lo que intentamos hacer ahora, digamos, como parte de un colectivo de tango nuevo que están trabajando, es darle un sentido contestatario al tango que realmente tuvo en sus comienzos. Claro. Sí. Y que bueno, que después fue perdiendo, como creo que ahora lo viene perdiendo hace tiempo el rock, y el tango intenta tomar desde sus reivindicaciones, que son muchas, que es un género nacional, pero inmigrante a su vez. Exacto. Nacional e internacional. Claro. Con una clara énfasis marcado popularmente, y popular no en el sentido masivo, popular, que lo hacía la gente. La música del tango fue hecha por el carpintero en un comienzo, no por el ingeniero, después fue atravesando manos más avesadas, pero es un género genuinamente popular. Y fue un género marginal, o sea, tiene una serie de hechos muy, muy reivindicables, que bueno, nosotros en esta especie de antropología, un trabajo antropológico, y ahí donde entra Osvaldo, claro, empezamos a hacer, ¿no? Nosotros, de nuestra manera, como colectivo estético-político, nos consideramos Quinteto Negro de la Boca, que venimos gestionando festivales de tango independientes, tanto el de la Boca como en la República de Barraca, donde, bueno, estuvimos ahí en el Borda, por ejemplo, tuvimos gente que fue reprimida, parte de la organización de nuestro festival, por la Metropolitana. Ahí hemos hecho innumerables abrazos tangueros al Borda, y seguiremos haciendo, bueno, la Escuela Popular de Tango, que apadrina Osvaldo Bayer, eso también es de su tarea, junto a Nelly Omar y Leopoldo Federico. Es decir, una serie de hechos, entre los cuales está el proyecto de tango, de tangos libertarios, que le llamamos con Osvaldo. Sí. Y la idea es hacer un disco que atraviese, que sea un homenaje a todos estos luchadores sociales, hasta el previo a la década del 40, y a donde va a entrar Simón Radovitsky, que fue el de la bomba Falcón. Claro. Donde va a entrar, bueno, donde va a entrar Patagonia Rebelde, Severino, el homenaje a América Escarfó. Qué interesante, eso lo tienen planeado para el sí, futuro. Sí, eso ya lo empezamos a grabar esta semana, y va a salir el año que viene, y va a ser todo listo, con letras Osvaldo Bayer y música del Quinteto. Qué ¿todos bueno. los tangos compone Osvaldo en las letras? Exactamente, sí. Hay letras que la que aporta, por ejemplo, Malena D'Alessio, Actitud María Marta, sí, que también es otra de las incorporaciones que el Quinteto trata de de sumar. Me parece que el rap también es un género que tiene su gran similitud con el tango en algunas cuestiones puntuales. Es muy contestatario, eso es lo que tiene por sí. Ahí. Sí, sí, sí, exactamente. Y la forma de decir así, que era muy del tango en sus momentos, ¿no? El tango nace muy espontáneo en algún sentido. Sí, el dialecto por ahí es muy... Como que nace del arrabal moderno, claro. Ponele, en Brooklyn. Claro, sí. Igual, ¿cómo viene el tema de la fusión con el hip hop, no? Malena D'Alessio es integrante de Actitud María Marta. Es una grosa, es increíble lo que rapea esa mujer. ¿Cómo llegan ustedes a incorporarla a Malena en un tango? Que lo vamos a escuchar más adelante. Sí, Malena D'Alessio, además es integrante de Actitud María Marta, es hija de desaparecido. Sí, de tiene una militancia... Digo, porque tiene que ver con cómo se llega, no es cualquier persona. Exacto. Entonces tiene una vinculación y va a seguir participando con nosotros en otros temas que estamos haciendo también con esta temática. Y llegamos a tratar de sumar desde el género, digamos, no es que vemos a los otros géneros como algo, como enemigo, ni mucho menos, ¿no? Tratamos de sumar al tango, que siempre el tango se nutrió de distintas cuestiones, o sea, de música del jazz puntualmente, de folclore, finalmente siempre fue un género que se nutrió hasta que, bueno, celosamente se lo empezó a cuidar de algunos sectores conservadores. Y me parecía, un poco lo que dije antes, que ese rap o esa cuestión podía llegar a amalgamarse bien con lo que estamos trabajando, y bueno, después viene el contacto a través de la gente del género, y bueno, ella se interesó mucho, y la verdad que se puso la camiseta, se grabó todas las partes, escribió la letra, bueno, realmente un gran trabajo de Malena. Es el tema Patagonia Rebelde del disco Quinteto Negro a la Boca, que es el disco negro, el álbum negro. El álbum negro. Que aparte quiero resaltar el tema de las bandas independientes cuando hacen sus discos, cómo realzan el arte de tapa, ¿no? Que ya los grandes sellos prácticamente está perdido. La verdad que se lo pueden buscar, es muy atractivo. Y que se destaca sobre todo por el costo que tiene hacer eso. Absolutamente. Para una banda independiente, sí. Más todavía. Ni hablar. Escuchamos un tema, ¿les parece? Patagonia Rebelde, letra de Osvaldo Bayer, Malena D'Alessio y Pablo Bernaba en la composición musical. Patagonia despierta. El sur, Patagonia Rebelde se levanta. Las peonadas gritan: queremos libertad, justicia, hermandad. Pero los dueños de toda la tierra les declararon una guerra, y los gauchos dejaron de soñar. A toda mala, coronel, no más. A toda mala. La palabra contra el fusil, cayeron 100 y mil balas de honor y muerte. Gaucho, Argüelles y Facón Grande dieron el cuerpo y el alma, pero las balas mataron los sueños. A toda bala, coronel, no más. A toda bala. Una masacre ha sucedido en nuestra entraña patagónica. Se siente. Las voces que se escuchan son del sur del continente. Vienen atravesando casi un siglo ya de historia, trayendo atragantado ese rugido por victoria inconclusa ensangrentada. Fusilamiento en masa, la lucha no es doblegada. Masacre contra miles, rebeldes contra serviles. Las tierras son de los mapuches, usurpadas por élites estériles. Ya basta, dijeron y aclamaron, la vida no se subasta. A fuego lento iba cocinándose la gesta. Reuniones clandestinas, discusiones y traiciones, protestas, asambleas, intimidaciones. El enemigo es grande, es casi un monstruo omnipotente. Ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia nos da cita, donde mueren los miedos y la historia resucita. Allí donde la indignación expulsa los lamentos, donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos. La sangre patagónica solo será vengada cuando la justicia truene y arda como en llamarada. De la tierra héroes son, tus héroes son, para siempre, Patagonia. Rebelde, del álbum Negro que tiene la gente de Quinteto Negro La Boca. Contamos hoy con la presencia de Pablo Bernaba, quien estábamos hablando hace un rato, respecto de la inclusión de otros estilos musicales, como por ejemplo el hip hop. En este caso escuchábamos también cómo rapeaba un poco Malena D'Alessio, de Actitud María Marta. También nos comentaba fuera del aire un poco, Pablo, las otras personas que también formaron parte de este álbum, como por ejemplo Limón García, Cucuza Castielio, Hernán Fernández, Rubén Lobo, también hemos hablado hace un ratito. Y la realidad es que escuchando un poco, uno no se imagina esta fusión por ahí un poco del hip hop, que tiene un tempo por ahí más rápido, con el tango, que es más llevadero, y la realidad es que queda muy bien. Sí, claro, queda está muy bueno. Sí, por lo menos es lo que se escuchó recién, quedó buenísimo. Sí, sí, venimos, digamos, en una. Tratando de sumar cuestiones de género, también estamos trabajando con gente de parte de La Falta y Resto, que es la famosa murga uruguaya. Sí. Vos lo mencionabas, Rubén Lobo, que es el percusionista histórico de Mercedes Sosa. Uh-huh. Y bueno, que ha trabajado muchísimo en el tucumano él, en lo que es el folclore. Y además es un gran hacedor de otros grupos, que es el que le arma a él la percusión, muchos grupos de rock, y que él está detrás de eso, además es docente del Manuel de Falla, de la Escuela de Avellaneda, o sea, tiene un trabajo pedagógico y es realmente un referente de la percusión argentina, o sea, es el percusionista de la Argentina, y seguramente si le preguntan a cualquier persona de otro género, no podrán no tirar algún nombre más, pero va a estar Rubén Lobo entre ellos. Y un honor que haya grabado con nosotros en ese tema que recién escuchamos. Incluyó, además de una base que permitió acompañar a Malena, incluyó Malambo, o sea, hay una mezcla, armó una batería con bombo legüero. Claro. Se grabó el viento que se escucha al principio es percusión, no es un sample. Sí. O sea, hay un trabajo muy interesante. Trabajo. Se nota y la realidad es que es muy profesional. Realmente presentar el tango de una forma distinta llama la atención y es muy bueno. Nutre mucho. Sí, porque también hay un estigma que es un poco un enemigo del tango, ¿no? Que el tango es cosa de viejo, que el tango es una mochila que generalmente lo hunde, y que hoy no es así. Hoy tenemos en Buenos Aires un movimiento del tango impresionante que, como todo movimiento, bueno, está tardando en salir a la luz, pero ya hay muchos medios, bueno, este es uno, por ejemplo, que van tomando, o medios puntuales, me refiero por ahí a revistas o a sitios web que son puntualmente especializados, se empiezan a especializar en el tango, algunos sabiendo de cero, pero construyendo a partir de su conocimiento, otro, bueno. Sí, se está volcando un poco también a la cultura joven, ¿no? De hecho, el baile, la danza de por sí está como empezando a tocarse un poco en las generaciones más jóvenes y ya no son solamente las milongas de veteranos lo que se ve ahora. No, yo tengo 37 años, pero el bandoneonista que me acompaña tiene 22, el promedio de edad de quinteto es 27 y hay muchos grupos que están en esa edad o aún menores, ¿no? Claro. Entonces... hay todo un movimiento que es, y mucha gente que no solamente de baile, sino el escuchar también se acerca al tango. Sí, totalmente. Y Pablo, a mí me interesa un poco ahondar en esta cuestión de, decimos, bueno, ¿no? Tenemos un músico con un desarrollo, con una trayectoria, con inquietudes, como estas las que estamos hablando un poco con respecto a mezclar los géneros y a transmitir un mensaje, porque todos estos géneros están parados de una misma vereda, ¿no? Son todos contestatarios. Digo, a la hora de componer, ¿cuáles son tus inspiraciones, ¿no? O sea, ¿Pablo se sienta a tomar una cerveza y escucha música? Generalmente, te decía fuera del aire que... soy muy obsesivo con las cuestiones. Ahora estoy trabajando en todo el disco que es con letra de Osvaldo. Uh-huh. Y por ahí me comunico con él. Estoy pensando todo el tiempo en mi cabeza en eso y no me siento a escuchar música demasiado. Claro. Estoy todo el tiempo, o sea, con el bandoneón, estoy todo el tiempo escuchando música, pero de otra forma. Más por el lado obsesivo del tema. Sí, es como que bueno, escribo la música, me siento a escribir la música o si necesito ver algún recurso de algún otro lado, escucho puntualmente, pero como casi trabajo investigativo. Cuando escucho, trato de que no sea tango, posible, así que escucho mucho rock, me gusta Zeppelin, me gusta también mucho, bueno, Lennon, lo que es el trabajo, fundamentalmente Zeppelin, o sea, a mí Zeppelin es la banda de rock, también Pink Floyd, o sea, soy los clásicos del rock, me gustan. Claro. Me gusta también mucho Atahualpa, también otro contexto, viniendo, ¿no?, para estos pagos. Exacto. También lo que es el folclore, y me gusta mucho también, de todo, jazz, Jobim. Generalmente también mucho la música clásica, de todo, o sea, soy bastante abierto en lo que es musicalmente. Bueno, y dentro de tu obsesión de trabajo, bueno, debe ser como medio parirlo, ¿no?, el disco, porque estás todo el tiempo con ese tema en la cabeza, bollándolo, conversando con tus colegas y con la gente invitada, con Osvaldo, hasta que sale el disco, bueno, y capaz que recién ahí puedan llegar a relajarse un poco o no, porque después hay que distribuirlo y hay que difundirlo. Claro, sí, el trabajo. Pero bueno... No, y después ya están pensando en otra cosa. En realidad, cuando termina el disco, ya no está pensando en el disco. Es lo que me pasa, están pensando en el otro disco. Claro. Pero bueno, cada uno tiene su funcionamiento, o sea, su forma de retroalimentarse, ¿no? Y aparte todo el laburo para presentarlo, ¿no?, el disco, porque después lo tenés que girar. Sí, es un laburo... Bueno, el músico de hoy en día, por lo menos, lo sé porque, bueno, he hecho rock en un momento... también sé qué pasa con la gente del rock, tiene que tener una función militante, aunque no lo sea puntualmente de sentido político, a lo mejor de la palabra, pero tiene que tener una, aunque sea no, militante. No, compromiso con lo que hace, digamos. Tiene que existir full, porque si no es imposible. El músico independiente no alcanza. Yo lo digo siempre, lo digo en el marco del tango, pero creo que trasciende esto. No alcanza con escribir una partitura, con escribir un tango. Hay que trascender. Estas barreras y ponerse en el rol de gestor, de militante, más allá de la ideología de cada uno, dentro de lo que uno hace, ¿no?, de su compromiso, que es con el arte al menos. Sí, claro. Sí, en definitiva es un poco lo que Fernando mencionaba antes con respecto a lo que les cuesta a las bandas independientes producir sus propios materiales, laburarlos de la manera que los laburan. ¿Ustedes la mayor venta de discos, por ejemplo, en qué lugares los tienen? ¿Cuál es la experiencia de eso? ¿Difunden por internet para bajarse temas gratis, por ejemplo? Sí, ¿lo usan sí, eso? Sí, estamos en iTunes y Amazon, creo que se llama la otra. Sí. Pero eso es para... Eso te lo tienen que comprar. Sí. No, yo me tenemos a la página, gratuita. En la página web tenemos YouTube, tenemos subido. Tenemos en nuestra página web, pueden escuchar gratuitamente estos temas, claro. Que es www.quintetonegrolaboca.com.ar. No están todos, pero al menos estos dos que pasamos hasta ahora, esos están, y también tenemos MySpace, y hay muchísimo material subido en YouTube. Y tratamos lo de la difusión. En la venta de discos, la mayor parte es en el lugar donde tocamos, o sea, nuestra difusión. Y creo que hoy en día, con la tecnología y todo eso, es lo que más fuerte está haciendo, aún en las bandas más grandes, digamos. Sí, claro. ¿No? En el momento de festivales son los que tienen la mayor venta de discos, sí. Porque, bueno, con esta cuestión de internet y de bajar la cuestión, que yo no tengo a veces opiniones disímiles conmigo mismo, según como me levanto. Claro. Es que es muy ambiguo eso, sí. Sí, entonces no quiero tirar una opinión definitiva porque a veces no la tengo. A veces no, claro. Yo creo que más allá de la opinión que se pueda formar al respecto, que pueda tener cada uno, lo que sí es indiscutible es que para vender un disco te las tenés que ingeniar y no podés sacar cualquier cosa. Creo que es una de las nuevas exigencias que hay, sacar el disquito con el plastiquito, capaz que es algo que ya fue cayendo de a poco. Digo, está bueno porque a los que nos gusta tener los discos, está piola tener un disco que tenga una linda presentación, información, uh-huh, sobre todo lo que se hizo, sobre las letras, qué sé yo. Y bueno, este disco un poco cumple con eso, está piola, pero bueno, sí, obviamente, para una banda independiente es un huevo y medio sacar un disco con esa calidad. Sí, ahora se estira mucho lo de los DVD, nosotros no hemos navegado en eso todavía. También, es verdad. Pero bueno, el problema va a ser lo mismo, también lo tenés que vender, o no lo vendés en el show. Y la verdad que la venta, más allá que en el tango, por supuesto no es masivo, porque no es un género masivo hoy en día, pero las ventas no son masivas en ningún género hoy en día, creo que eso se ha aplacado. Así que, pero bueno, dentro de esta coyuntura nos va bastante bien con nuestro material. Pablo, ¿nos trajiste un disco que te gustaría compartir, algún tema de esos que Lennon, a vos te gustan, uno de Lennon? ¿Qué disco es? Es Live in New York, que es donde él grabó, bueno, uno de sus... Un tema que estamos escuchando. De los Beatles, sí, pero en este caso es Lennon solista con la Plastionok Band en New York. Interesante. Bueno, la propuesta de Pablo, entonces. Here come old flat top, he come grooving up slowly. He got juju, I thought he won. Holy roller, he got head down to his knee. Got to be a joker, cause he's so hard to please. Do it! Muy bien, y después de haber escuchado Come Together de John Lennon, coméntame, a ver, contame. No, acá mensajes en línea. Ajá. Tincho Adam. Por Twitter nos dice Michael Jackson también tiene su versión de Come Together y la manda por YouTube. Yo no sabía que tenía una versión. Sí, sí. Yo tampoco. Una de las peores versiones. Perdón, Adam, acá. También lo escuché decir esto, coincido con el de Catupeco, que también lo analizaba. Justamente lo tengo en la memoria porque lo mismo pensaba el cantor de Catupecu, una versión que hizo un homenaje a John Lennon, que cantó Paul McCartney ese día, también estaba en Elton John. Pero la no peor versión... La peor versión para ¿pero mí... ¿Pero por qué sería la peor versión? Y bueno, ya... Porque es muy popera, porque es muy... Y muy, cuestión de gusto. Igual respeto los gustos de cualquier cosa. Está muy parece bien. Que es... Está perfecto la idea. Que no es lo mejor de Michael Jackson, pero bueno, está bien. Se la jugó, Michael. ¿Cómo vamos, vamos. Muy buena, Pablo, contanos, van a estar presentando el álbum Negro el 25 de mayo, ¿verdad? Sí, vamos a estar con las presentaciones del quinteto, ya ahí en Sanata Bar, con entrada libre y gratuita. Bien. Qué bueno. La Gorra, Sarmiento y Sánchez de Bustamante. 3501. Claro, ahí en la esquina, que es un lugar de la nueva movida del tango, que viene funcionando hace un par de años con música todos los días del año. Claro. Los 365 días. Salvo cuando lo han clausurado, que ha recibido varias clausuras, pero bueno, la idea es que todos los días que está abierto hay música en vivo. Y bueno, este va a ser el sábado 25 a las 10 de la noche. Bien, perfecto. Bueno, entonces, Pablo Bernaba, muchísimas gracias por estar, un capo, realmente. Sí. Director y primer bandoneón del Quinteto Negro La Boca. Acuérdense que pueden hacer contacto con el Quinteto La Boca en www.quintetolaboca.com. Quinteto Negro La Boca. Quinteto Negro La Boca. O por Face. También tenemos Face con Quinteto Negro La Boca. Sí, cruzar los cables ya los etiquetamos. Bien, bueno, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Seguimos con este hermoso programa. Y esas tierras que en otro tiempo no tenían valor y estaban en propiedad de las comunidades indígenas, ahora tienen valor por el gran precio de la soja, etc. Y hay que tomar esas tierras. Hay ejemplos claros en ese sentido del avance de empresas agropecuarias y grandes terratenientes y grupos preparados para desalojar comunidades campesinas y para desalojar comunidades indígenas con violencia. Es una constante en todo el país. Ahí, en esa frontera sojera, hay mucho sufrimiento, mucha injusticia, hay muertos, hay heridos, hay quema de ranchos, hay desmontes, es una violencia enormemente grande. Seguimos presenciando actos de violencia aberrantes, realmente, y siempre con los Cuom, ¿por qué? Sí, bueno, el que escuchábamos recién es Pérez Esquivel, él estaba haciendo como la introducción de una conferencia de prensa que dio la organización en conjunto con otras organizaciones también que se solidarizan con la causa. Esto fue el jueves de la semana esta que pasó. El viernes también hubo una marcha en la casa de Formosa. Ajá. Ahí en la calle Hipólito Yrigoyen. Bueno, hay una realidad que ya no se puede dejar de lado. Es una realidad que ya tiene que ser parte de la agenda, no solamente de la agenda mediática, ¿no es cierto? Porque ahora estamos viendo, por ejemplo, que el tema de los Cuom... la lucha que ellos llevan adelante está tomada por absolutamente todos los medios de comunicación, ¿no es cierto? Desde Clarín hasta Telam, ¿no? O sea, los medios oficialistas y los medios opositores. La realidad es que son parte de las banderas que por lo menos yo defiendo y tendría que ser empezar a ponerle un poco el ojo las autoridades a este tema, los cuan vienen luchando por la propiedad de sus tierras desde hace muchísimo tiempo, y la realidad es que desde hace bastante ya ellos vienen denunciando fuertes maltratos. Esto es como medio negrero, ¿no? Si la querés ver. Desaparecen gente, los golpean, los matan. Claro. Daniel Díaz es el joven, bueno, de 16 años, es sobrino de Félix Díaz, que es el líder del movimiento QUOM, de la comunidad. A él lo mataron. Lo mataron a golpes. Lo mataron a golpes y también, por ejemplo, hubo un caso de una señora y su nieta también que mataron, y ellas iban en moto, por ejemplo, las atropellaron. Y ahora en estos últimos días, en esta última semana, se denunciaron casos de violencia, ¿no? De golpe violento. Sí, en este caso le tocó al hijo de Félix Díaz, que es Abelardo Díaz, y a Carlos Sosa. Hay que decir, con respecto a lo que estabas diciendo vos, que en los últimos 3 años han muerto 8 personas a causa de la violencia contra la comunidad QUOM. Esto realmente es bastante terrible, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente el reclamo de los QUOM es el reclamo de todas las comunidades originarias del país, ¿no? Que reclaman ni más ni menos que por su tierra. Y lamentablemente en este caso están reclamando en la provincia de Formosa por sus tierras, en las cuales el gobierno de Formosa pretende quedarse con esas tierras para hacer diferentes tipos de negocios. Y el gobernador de Formosa, el señor Infran, que está gobernando la provincia desde 1995, hace 18 años ya, tiene... Un poquito mucho. Un poco bastante. Tiene intenciones de expandir los negocios en este territorio que están ligados al agro, al petróleo y al turismo. El problema aquí es que, como el gobernador Ifrán de alguna manera tiene alguna llegada al gobierno nacional, se habla poco del tema, ¿no? Como claro. Que se invisibiliza de alguna manera. Del mismo no conviene modo, hablar. Sí, en realidad el gobierno nacional reacciona muy rápido cuando el problema ocurre en una provincia que no está... es que está gobernada por opositores, ¿no? Justamente, y lo que decía Sabri, muy interesante, porque hay un círculo mediático alrededor de esto, que por lo general es el círculo mediático opositor, que levanta rápido la noticia y la difunde a morir si el hecho empaña al gobierno nacional. Porque, sinceramente, chicos, yo no creo ni que a TN, ni a Clarín, ni a un montón de gente les interese los QUOM, porque no tienen ni siquiera idea de quiénes son, no saben que si es una comunidad de origen, si es un pueblo originario, realmente no tienen ni idea de nada. Pero les viene como anillo al dedo para atacar de alguna manera al gobierno nacional y levantan la noticia. Sí, de hecho, el año pasado cuando se cortó, ¿se acuerdan que en un momento se cortó la 9 de julio ahí cerca del obelisco? Hubo toda una manifestación que se cortó. Los medios opositores no estaban hablando de cómo están hablando ahora, de pobre los QUOM. El tema era que estaban cortando el tráfico y era un quilombo la ciudad claro, de Buenos Aires. Claro, o sea, obviamente se trata de diferente forma. La idea igualmente es que haya difusión. Por supuesto, y en el medio está la comunidad. En el medio de esta pelea, de alguna manera mediática y por otro lado política, en el medio está la comunidad, y los que siguen sufriendo son ni más ni menos que la comunidad toda de Formosa. Así que, bueno, no sé, me parece que estaría bueno que se amplíe el debate y que lo hablemos en forma racional, ¿sí? Sin intentar ganar nada con eso, ¿eh? Tuvimos un colega, Gastón Moreno, que estuvo en la conferencia de prensa, nos ha cedido gentilmente un corte de audio. Quien va a hablar es Amanda Sijak, es la esposa de Félix Díaz, que en el comienzo de la conferencia ella recién estaba llegando de su provincia trayendo los mensajes de su comunidad. Como soy madre, que siempre me toca la cosa que muy difícil para nosotros. Anoche hablé con Félix y me da tristeza cuando escuché las palabras de él, porque hace muchos años que estamos luchando, el tema de tierra, tema de salud, tema de agua. Hace muchos años que siempre luchamos en eso, pero no podemos encontrar algo concreto. Cuando nosotros tuvimos eso, depresión, y hasta ahora que no podemos lograr nada. Y para mí que... lo que está pasando a mis hijos, Es un doloroso más grande que siempre me toca como madre. Tengo que tratar de seguir adelante como madre. No importa lo que pase, porque yo sé que ahí en la comunidad Pompota y Napocna hay muchos dirigentes políticos, son dirigistas, y ellos siempre en contra de nuestras familias o nuestros nietos. Y para mí que no es así la lucha. Hasta ahora que los pastores están en contra de nosotros, el tema de la lucha, porque viste que hay un puntero político que le metieron ahí, como las doctoras Obregosa, que ellos han entrado ahí sin permiso. Y ellos le pagaron a los pastores para que los pastores en contra de nuestra lucha. Muy bien. La cuestión es, yo quiero preguntarle a la mesa a ver qué piensan. Porque uno piensa por ahí que hay un tema que está fuera de la agenda y que si llama la atención por ahí, si tienen que cortar las calles y demás, lo toman los medios y se puede dar una solución o al menos le van a dar pelota. En este caso lo están tomando los medios, pero no pasa nada. Los medios lo están tomando, no pasa nada, como bien Amanda Sijá, que es la esposa de Félix Díaz, estaba comentando hace un montón de tiempo que ellos vienen reclamando sus tierras. Es tan sencillo como esto, es como reclamar las tierras que a ellos les corresponden, y lo único que se están encontrando son con permanentes ataques de violencia, los matan, los golpean, etcétera, con tal de que esto merme. Ella en un momento menciona algo no menor, que... están involucrados pastores, o sea, hay una unión de pastores que están como, no sé, entongados con la gobernación, sí. Y están como siendo un poco hipodérmicos, perdón, ¿no? Pastores de estilo pastores evangelista. De la unión, exactamente. Entonces ellos mismos también dicen que la gente se está alejando de las iglesias. Esto lo mencionaba Félix Díaz en un comunicado desde la página. Bueno, algo positivo se puede decir. Algo positivo, pero la iglesia siempre está metida, entonces, claro. ¿No? Siempre en estas está metiendo la cuchara oscuramente, son pocas veces las que está. Y otro tema también importante que me da una profunda bronca es el tema del federalismo. El federalismo que nos estamos montando de alguna manera en la gestión actual no se está llevando a cabo. Ella tiene que venir, ella en la conferencia de prensa llegó del micro, se bajó en retiro y fue a la conferencia de prensa, llegó tarde. Félix Díaz estaba abriendo la conferencia y ella llegó cuando él estaba terminando de hablar. Sí, no les interesa. Entonces quiere decir que si no vienen a Buenos Aires el tema no tiene esa relevancia. No trasciende, claro. ¿No? Es complicado. Es muy complicado para, de alguna manera, tratar de cerrar un poco el tema, que no lo vamos a cerrar nosotros, ¿no? A todo lo contrario, pero la dejamos picando así como para pensar un poco, pensemos qué es lo que está pasando con esta comunidad. Yo creo que esto claramente se trata de un etnocidio, ¿sí? Que es la destrucción de la cultura de un pueblo, así como el genocidio liquida los cuerpos, el etnocidio liquida el alma y el espíritu. Esto ni más ni menos lo que está ocurriendo. Marita, Susi, de Luis, Mary, Chabela, Alejandra, Frida, Eva, Magda, Betty, Dolly, Martina, Rosaura, Elisa, Ramona. Cruza tus cables y llénate de nosotras. Verás que siempre somos demasiado. Café, mi vida. Pues sírvetelo. Seguimos leyendo los mensajes que nos llegan a través de nuestro Twitter, @cruzalos_cables, o de Facebook, @cruzalos_cables. Muchas gracias a todos los que se comunicaron. ¿Y cómo pega esta marcha? ¡Oye! Sí. No más presos por cultivar. Bien. Esto es algo que queríamos ya empezar a tratar desde el domingo pasado, pero bueno, como el tiempo es tirano en radio, y no lo pudimos tratar porque si no, ¿no? Porque el tiempo es tirano. Claro. Bueno, el sábado pasado fue se dio la marcha mundialmente conocida, que se da en todo el mundo, por la legalización de la marihuana. Ajá. En este caso acá, y bueno, con consignas, en este caso, que están relacionadas a la regulación urgente, o sea, que ya se empieza a legislar, que se pongan a debatir y que termine siendo, en el caso de Argentina, una modificación a la ley de drogas. para regular y por el inmediato fin de las detenciones. Esto es lo que dice, lo que decía, ¿no? La gacetilla de las consignas, sí, la consigna de la marcha. Uh-huh. El fin de las detenciones y procesos penales a cultivadores. Siguen cayendo presos. Por cultivar. Siguen cayendo presas personas por cultivar. Ojo, porque desde el fallo de la Corte Suprema, que en el que establece que es un, bueno, que es inconstitucional en tanto todo lo que hace al consumo personal de cualquier tipo de sustancia, uh-huh, si te lo están prohibiendo, atacan tus libertades individuales. Pero es un fallo de la Corte Suprema. ¿Cómo funciona esto? Si yo me encuentro con un policía mala leche, sí, claro, me detiene, me procesa, un juzgado va a tomar mi causa, y si encima me toca un juez mala leche, voy a seguir detenido, porque la ley de drogas, hasta que yo no pruebe que era para consumo personal, se presume que era, como tengo una sustancia ilegal, no sé si para vender, pero por lo menos es irregular mi situación, hasta que eso se aclara, termino preso. Ni hablar si estamos hablando de que tengo 4, 5, 6 plantas en mi casa, como le ha pasado a muchísimos ciudadanos de todas las edades. Estamos hablando, por ejemplo, de gente mayor, que por cuestiones de salud, y digo bien, de salud, porque ahora, si llego con el tiempo, vamos a hablar un poquito de las aplicaciones medicinales que tiene la marihuana. Tenían plantas en su casa y, bueno, fueron detenidas. Y hoy están quizás algunos cumpliendo una especie de pena de encausados en cárceles. Bueno, esa es una de las mayores emergencias que tiene la modificación de la ley de drogas. ¿Cuánta gente? Como más de 40.000 hubo. ¿En la marcha? Sí. Sí, un número bastante grande y que se viene repitiendo año tras año. Y que aparte hoy se hermana con muchísimas marchas que se dan en Uruguay. Vamos a ver también si podemos abordar un poquito el de nuestros hermanos uruguayos. Bueno, entre otras cosas es por estábamos hablando de esto, por la autorización estatal de los usos medicinales, como decíamos recién, e industriales del cannabis, y que se permita su investigación científica, por el reconocimiento del Estado a las asociaciones de cultivadores, por una ley de atención pública universal y gratuita para los problemas asociados al uso o adicción de drogas, y por el cese inmediato de la discriminación a los usuarios de drogas y respeto a sus derechos humanos. El proyecto de ley, que hoy tiene consenso masivo y que en algún momento debería empezar a tratarse y a discutirse en el Congreso, directamente, principalmente, lo que modifica es el artículo 5, que es el que pena la tenencia, despenalizando la tenencia, guarda o cultivo, en tanto sean cantidades escasas. No establece ningún proyecto de ley cuál es la cantidad. ¿Cuánto? Esto ya lo habíamos hablado en algún momento. Calculo, tenemos la esperanza de que eso sea en la reglamentación. La reglamentación es el decreto por el cual promulga el Ejecutivo la ley y la reglamenta. A partir de ahí es aplicable la ley, sin reglamentación no. Y en la reglamentación generalmente se establecen estas cantidades, sobre todo porque, y aparte es mejor en un punto, porque pongámosle que ponen 8 plantas y más tarde se dan cuenta, en realidad tener 15 plantas en la casa también es para consumo personal, un decreto se cambia con otro decreto, se modifica con otro decreto, y siendo ley tenés que hacerlo a través de una ley, lo cual tendría que pasar por las dos cámaras y sería una complicación. Claro. Así que bueno, está bueno que lo reglamenten de esa manera. Eso como para dar un pantallazo de cómo funciona más o menos la cuestión legislativa. También despenaliza la distribución gratuita, en tanto estamos hablando también de cantidades escasas que claramente estén destinadas al consumo personal. Por ejemplo, yo tengo una planta y me agarra la policía, no, tengo un frasco. Bueno, ese frasco con flores. Sí. Ese frasco con flores debería tener un peso determinado, descontando el vidrio. Claro. Y no, parece un chiste estúpido, pero no, por pero ejemplo, pesa. A una pareja del conurbano bonaerense, la policía entró a la casa por una denuncia de un vecino. Siempre hay dos vecinos sortivas. Por eso digo, dije ojo al principio y me colgué hablando de estas cosas. Es un fallo de la Corte Suprema que depende del policía, del juez, etcétera, como dijimos antes. Claro. Y estamos rodeados de vecinos sortivas. La mayoría de los casos de detenciones a gente que cultiva en la casa es por denuncia de vecinos. Claro. Siempre está el vecino Ortiva, el González Oro que vive al lado y que nos manda al frente. Que generalmente el vecino Ortiva y tiene al hijo que consume o a la hija que consume y no lo sabe. El vecino Ortiva está ofendido porque no lo invitas a fumar. Eso le pasa. Y entonces empecemos a invitarlos. Empecemos a invitarlos. Sí, es verdad. Bueno, estaba diciendo, se tendría que establecer una cantidad para definir qué es consumo personal. Claro. lo que hoy es la figura de tenencia simple, que la idea es sacarla definitivamente como concepto en la ley y directamente decir si tengo hasta 25 gramos o hasta 40 gramos, como es el caso en Uruguay. Uruguay, en este caso, como muchos otros, hoy hablamos del aborto, ellos también en ese caso van a la vanguardia. Qué grande los uruguayos, Y verdad. Son nuestros hermanos, pero creo que son nuestros hermanos mayores. Tienen una cabeza impresionante en algunas cosas. Y de hecho, bueno, tuve alguna información, tengo mis informantes uruguayos también que me han pasado algunas cosas. Ahí directamente se está planteando un proyecto de ley que se va a discutir después de una estrategia que a mi entender es una estrategia muy inteligente, que fue la de Mujica, de tirar directamente que el Estado va a proveer de marihuana con plantaciones nacionales, o sea, estatales, que creo que también fue una jugada como para bajar la discusión, ¿viste? Cuando uno quiere regatear el precio, pero quiere venderlo al precio que uno quiere, lo aumentás 5 veces. Claro. Cuestión claro. de que cuando ganes, capaz que te lo vendes un poco más caro de lo que vos querías. Bueno, eso creo que fue lo que hicieron, porque parece un poco loco que el Estado sea el que venda el porro. Pero en realidad, dentro de todo es bastante inteligente. Puede ser que sea... De hecho, Mujica sigue insistiendo, todavía hoy, que el proyecto sea por el cultivo estatal directamente. Pero... tiré como 5 peros. El proyecto de ley va por el control y la regulación. El uruguayo, estoy hablando del caso uruguayo. Control y regulación de actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución. Venía re bien, me equivoqué. Distribución de cannabis y sus derivados. Es bastante amplio, establece un máximo por ley, en este caso, de venta de 40 gramos mensuales por adulto registrado para comprar y admite el cultivo para consumo. Este todavía se está discutiendo. Capaz claro. que, o sea, la idea es que haya un registro de productores y no de consumidores. Claro. Va a estar el famoso carnecito. Ahí todos sacamos la ciudadanía uruguaya. Porque se puede tener hasta 8 plantas por hogar. Y también van por la idea de los clubes de cultivos, que eso es una experiencia que ha funcionado muy bien en España. Sí. En este caso, con hasta 15 miembros y hasta 90 plantas por club de cultivo. Los clubes de cultivo son clubes en los que entre todos se juntan, arman una movida tipo ONG. Hacen catación, claro. Pero también. Eso es ponerle más el lado artístico de la historia, claro. Pero al lado práctico es, nos juntamos todos, cobramos por el porro que vendemos, esa plata va directamente porque es sin fines de lucro y queda claramente establecido, tiene una estructura legal. Y va a la inversión interna para poder reproducir y seguir manteniendo este club de cultivo, que además no solamente se dedica a la plantación y venta de marihuana, sino a generar derivados, a promover educación respecto del consumo. Y que eso es una de las cosas más importantes, que a través de estos clubes de consumo uno puede sentirse contenido, en el sentido de que por ahí se le está, uno patina, se vuelve medio adicto y acá incluso te pueden ayudar. Así que bueno, es urgente, como decía, que se hubieron jornadas universitarias acá en la Universidad de Quilmes hace poquito, y que se siga dando manija a esto, porque no solamente es una emergencia respecto de no caer más preso por cultivar, sino porque bueno, así respetan las libertades individuales y a la pepa. Haz la prueba. Toma un cable en cada mano y crúzalo. Verás lo que puede ocurrir. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Cruza los cables. Bien, bueno, llegamos al último bloque de Cruzar los Cables. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Invitamos a los que no tienen internet los domingos a presentarse en una obra teatral que se llama La Flor del Irupé, que instala diferentes pasiones peronistas entre varias mujeres de un pueblo rural. Estos son todos los domingos a las 19:30. Y ya le digo dónde, que no lo encuentro. El martes acá pasado está. Se cumplió. Vos fijate qué grosos que somos, que estamos tirando buena onda a una obra de teatro que compite con nosotros. Exactamente. Somos así. Sí, fue el aniversario, creo, del nacimiento de Eva Duarte. El 7, sí. Bueno, esto va a pasar y pasa en el Camarín de las Musas en Mario Bravo 960. Así que, bueno, si quieren, si no tienen internet, pueden, o sea, obviamente si no tienen internet para escucharnos, ¿no? Exacto. Pueden acercarse entonces allá a Mario Bravo. Igual entra poca gente, quédense en su casa. Muchas gracias a toda la mesa. Gracias, Fer. Sabri. Sí, yo quería comentar algo brevemente con respecto al caso Cuom. Hay que estar atentos, hay que hacerlo vox populi, todos tienen que hablarlo, que salgan a la calle. La abuela de nuestro productor, Esteban Caliquio, era miembro de la comunidad Cuom. Bueno, la tenemos en nuestro más feliz recuerdo. Y bueno, el tema se pone medio oscuro a veces, porque inclusive desde el INADI mismo a Morgado le ha costado un poco el puesto. Y el Morgado sigue fielmente esta causa Cuom. De hecho, él estaba también en la conferencia de prensa. Es un tema bastante oscuro, así que sacar las sábanas de la cacerola esta va a estar como medio complejo. Pero bueno, ahí va. Muchas gracias, Sabri. Gracias, Andrés. Gracias, Esteban. Gracias, Vicky, que estuvo del otro lado. Nos vamos con un tema, Stop de Jane's Addiction. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Gracias totales. Nosotros chau, loco. Tenemos más chau, influencia suerte con sus hijos que tú tienes. Pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles. Juana's Addiction.